vea, se puede ir más rápido. Ya tiene estos 15 días, ya debería haber muchas más transacciones en el sistema de compras públicas. Entonces, para todo eso sirvió la visita. Bueno, después regresamos al despacho. Tuvimos reunión con Fernando Bustamante, Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño, para ver precisamente el tema que tratamos en el COSENA. Ya hemos seguido trabajando, ya les voy a explicar eso. Tenemos una serie de informaciones, algunas muy, muy graves. Por ejemplo, ¿no? Resulta que a las chicas, incluso en lo que se puede considerar una falta al derecho humanitario, a las heridas, inteligencia militar las había interrogado el 2 de marzo. Recién el comando conjunto, por mi presión, se enteró el 16 de abril. Y el ministro de Defensa recién el 17 de abril le llegó ese material. Y al presidente de la República hace 4 o 5 días. Entonces, hemos tenido grandes falencias en nuestro servicio de inteligencia. Más que falencia, una completa autonomía, han hecho lo que les ha dado la gana. Y el ex director de inteligencia militar acaparó información. ¿Quién sabe con qué fines? Pero les aseguro que eso ya sabe la CIA, y a través de la CIA lo sabía Colombia mucho antes de lo que nosotros sabíamos. Vamos a seguir investigando este asunto. Entonces ahí decidimos convocar a la reunión del COSENA para tratar este y otros asuntos, ¿no? Pero créanme, es increíble, ¿no? Imagínense que se ha interrogado a las heridas al día siguiente, incluso cuando estaban curando, ¿no? Ya se entregó todo esto a la prensa. Y que el 2 de marzo, que el presidente se entere recién. Yo me enteré el 24 de abril, más o menos. Hace pocos días, 5, 6, 7 días. Entonces es terrible lo que ha estado pasando. Y ahí había información importante. A las 2:45 nos reunimos con Javier Santillán, perdón, 2:30 con Edgar Ponce, mi representante del CONELEC y dirigente sindical. 2:45 reunión con Javier Santillán, nuestro representante ante el BID. A la 1, tuvimos el almuerzo con líderes de la Iglesia Cristiana Evangélica, dirigida por el pastor Nelson Zavala, para tratar todas estas cuestiones de, bueno, sus dudas, ¿no? Cosas que ya están superadas, que ya hemos aclarado. Que el nombre de Dios en la Constitución, ya dijimos que en el bloque Alianza País se decidió. Personalmente lo repito, como católico practicante. Y por ahí tengo un discurso increíble de Velasco Ibarra, hace 30 años, que coincide, más, 40 años. Acá está, coincide totalmente con nuestra postura. Aquí dice, el nombre de Dios o el Espíritu de Dios se llama José María Velasco Ibarra. Y desde antes, límite la Asamblea de 1928 al poder de los gobernantes. Esto era el 28, muchos más años, ¿no? Pero imagínense, mucho más conservador el país. El nombre de Dios o el Espíritu de Dios. Y dice Velasco Ibarra, la fe, Velasco Ibarra era un católico practicante, ¿no? La fe solo merece respeto en cuanto es expresión sincera del anhelo individual. En asuntos de fe, la imposición de una mayoría no vale. Es injusta. Es inútil. Lo dice Velasco Ibarra. El nombre de Dios, el Espíritu de Dios, coincido totalmente. Mucho más importante que el nombre de Dios, este Señor, Señor. El Evangelio dice, no, no porque diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, es el Espíritu de Dios. Y ahí sí yo creo que hay una gran ausencia. Podemos poner 10 veces el nombre de Dios en la Constitución. Si no hay el Espíritu de Dios, seguiremos como estamos. Si no hay ese Espíritu de Dios en las acciones cotidianas. Y Espíritu de Dios que no es patrimonio de los creyentes, ¿no? Sino de todos los hombres de buena voluntad. Y fíjense que Jesús siempre habló a los hombres de buena voluntad. ¿Y en qué se traduce ese Espíritu de Dios? En tener un país un poco menos injusto. Pero los primeros que hablan de esto muchas veces son los que viven en esa opulencia insultante a la miseria y pobreza de la gran mayoría de ecuatorianos, ¿no? Son los que no pagan impuestos. No quiero estigmatizar, hay gente bien intencionada, como los pastores, que creen en esto, ¿no? Comparto esa creencia, perdón. Respeto esa creencia, pero no la comparto. Personalmente yo creo que no debería ir el nombre de Dios en la Constitución. El Espíritu de Dios sí debería ir en toda la Constitución, en todas nuestras acciones. Es discriminante para aquellos que no creen en Dios. Pero no es algo fundamental, no es algo básico para nuestro programa de gobierno, para Revolución Ciudadana, etc. Entonces decidimos con los compañeros de Alianza País que si la mayoría ecuatoriana quería que vaya el nombre de Dios, que vaya. A nosotros no nos quita ni nos da nada eso, ¿verdad? Entonces, eso hablamos con los pastores, me insistieron del tema de aborto. Nosotros somos los mayores defensores de la vida, por si acaso ya está decidido entre los deberes del Estado defender la vida desde la concepción. Ah, es que hay gente por ahí que habló de la soberanía corporal. Primero, entiendan qué es la soberanía corporal. Segundo, tienen todo el derecho para hablar. Como decía Voltaire, tal vez no esté de acuerdo con lo que dice, pero daré mi vida para respetar el derecho a que lo puedas decir. Esa es la democracia, señores. Aquí no hacemos callar a nadie. Dentro de Alianza País hay gente que tiene otras posturas y tienen todo el derecho a expresarlas. Pero como Alianza País ya hay un consenso de que el Estado debe defender la vida desde la concepción. Y el otro asunto es matrimonio gay, Dios mío, que tienen fijación algunos con eso. Ni los gays han pedido matrimonio gay. Lo que se busca es esas uniones homosexuales estables, darle cierta garantía a los compañeros, si quieren llamarlo así, ¿verdad? O sea, tampoco es justo que después de 30 años de una vida estable, etcétera, entre dos personas, respetamos esa opción de vida, no la comparto en absoluto, dos personas del mismo sexo, se muere el uno y el otro puede, aunque sea, heredar lo que dejó el otro, ¿no? Entonces, incluso la conferencia episcopal ya se ha pronunciado en favor de esta tesis. Coincide con la tesis de Alianza País lo que pronuncia la conferencia episcopal. Pero los pastores tenían muchas dudas de que no, que ceder en esto por ahí puede dejarse la puerta abierta para una cultura gay y para toda una conspiración homosexual y esas cosas. Por favor, debemos tener confianza, compañeros. O sea, aquí estamos tratando de garantizar derechos civiles, ¿ya? No religiosos, civiles, elementales. Y respetar lo que dice la Constitución actual. Ya la Constitución actual dice, por favor. Ya la Constitución actual habla, no sé si me encuentras esto, Arturo, de que no podrá haber discrimen de ninguna naturaleza. Ni por género, ni por raza, ni por etnia, ni por orientación sexual. Entonces estamos haciendo lo que dice la Constitución actual. Pero se quiere hacer creer de que se están cambiando las cosas y que hay una trama oculta para inducir a algunos grupos a votar no en la Constitución. Bueno, ya es problema de ellos, ¿no? Pero aquí hay gente de buena fe que quiere hacer respetar derechos civiles elementales. Miren, esto es de los derechos civiles, numeral 3, la igualdad ante la ley. Fíjense lo que dice, ¿eh? La actual Constitución de Derechos Civiles, artículo 23. Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas lo siguiente. La igualdad ante la ley. Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. Estamos haciendo cumpliendo la Constitución al reconocer esas uniones de hecho para fines de derechos civiles, compañeros. Ahora bien, a ellos les preocupaba a los pastores, lo único que ha cambiado es que se incluye un término sin discriminación de orientación sexual, identidad de género. Sinceramente tengo que reconocer mi ignorancia, ni siquiera sé el alcance de ese término, lo vamos a estudiar, ¿ya? Pero básicamente lo que estamos garantizando son los derechos que ya están en la Constitución actual en cuanto a orientación sexual y esas cosas. Entonces, por favor, o sea, tampoco podemos discriminar a la gente. Tenemos, toda persona tiene su dignidad intrínseca. Podemos no compartir esas opciones de vida, pero tenemos que respetarnos, tenemos que ser tolerantes, compañeros. Bien, eso no significa promocionar, promover, estar de acuerdo, ni mucho menos, pero sí tolerar y hacer respetar derechos civiles básicos, como ya dice la Constitución actual, sin discriminación de ninguna clase. Bien, después de esto, ya me perdí, a ver, ¿dónde estábamos? Ya, acá está. Almuerzo con los líderes de la Iglesia Evangélica. A las 4:30, en homenaje al Día del Trabajo, entregamos condecoraciones al mérito laboral a trabajadores destacados del país. Y de ahí viajamos a Manta, donde pulimos, bueno, tratamos varios asuntos. Se reunió el Buró Político con la asambleísta y pulimos el mandato sobre la... Mejor dicho, ya habían decidido la tercerización, pulimos la parte de la Constitución que habla sobre derechos laborales. Para nosotros eso es sagrado, compañeros. Recuerden que una de las características del socialismo del siglo XXI es, y tal vez lo que más nos diferencia de la larga y triste noche neoliberal, es que en el neoliberalismo el trabajador fue un instrumento, un trapo, ¿no? En función de las necesidades de acumulación del capital. Ah, los empresarios son inútiles, la competencia necesita más rentabilidad. Páguenle menos a los trabajadores, no le den estabilidad, contratos por hora, tercerícen, intermedielos. Para nosotros, el trabajo humano es sagrado y tiene prevalencia, supremacía sobre el capital. Todo debe estar en función del trabajo humano, no como ahora, que el trabajo humano estaba en función de cualquier cosa. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces, vamos a establecer derechos muy claros a ese trabajo humano en la Constitución. Pero como ustedes ven, estamos con los derechos de todos, pero no con los abusos de nadie. Pese, para mí hubiera sido lo más bonito, ¿no? Decir, eliminamos la tercerización, eliminamos la intermediación, el contrato por horas, y listo. Y aplaudían todos los sindicatos, me invitaban a marchar toditos el 1 de mayo. Sí me invitaron, por si acaso, pero no todos, al 1 de mayo. ¿Ya? Y es chistoso, ¿no? Porque después sacan los periódicos. Ausencia del presidente fue notoria. El presidente nunca va a la marcha el 1 de mayo. Es un peligro a nivel de seguridad y todo eso. Imagínense, entrar entre decenas de miles de personas. Fue algo excepcional el año pasado que desfilé por insistencia de muchas organizaciones laborales. Este año hubiera podido desfilar. Nos invitaron muchas organizaciones laborales. La propia Alianza País desfiló. Pero normalmente el presidente no desfila en esa clase de actos por diferentes motivos. Porque es un acto que va mucho más allá, no lo queremos politizar, va mucho más allá que un gobierno, aunque también es mío, yo soy también trabajador, ¿no? Y por cuestiones de seguridad, pero ya los medios, fue notoria la ausencia del presidente para hacer creer que los trabajadores están contra nosotros, ¿no? Pero síganle dando, ya nadie les cree esto. En todo caso, para nosotros lo más fácil hubiera sido, eliminamos tercerización, intermediación, contrato por horas y listo. Pero estamos con los derechos de todos, pero con los abusos de nadie. Y sabemos también que hay abuso en la contratación colectiva pública. Y hemos limitado esa contratación colectiva y tiene 180 días el ministro de Trabajo para regular esos contratos colectivos que muchas veces tienen cláusulas que son verdadero insulto a la pobreza en nuestro país. Sepan ustedes que una empresa del Estado, quebrada por trabajador del contrato colectivo, nos cuesta $35,000 cada trabajador, más de casi $3,000 mensuales. Con todos los beneficios, hasta vacaciones pagadas con la familia. Sepan ustedes que en el Fondo de Solidaridad, tan solo 49% de los ingresos son por las leyes laborales normales, 51% son por las ventajas del contrato colectivo, es decir, más que se duplique el ingreso por el contrato colectivo. Tampoco hay derecho a esas cosas, compañeros. Tampoco hay derecho. Esa es plata de todos los ecuatorianos. Entonces, fíjense los argumentos más deleznables que han presentado ciertos sectores de laborales que se oponen a esto, ¿no? Los derechos de los trabajadores son irrevocables. Esos lugares comunes, esos discursos cansinos. Estamos en un proceso de cambio, pero eso se puede cambiar, no se puede ni cuestionar. Por favor, señores. Y si no han sido derechos, sino abusos, no se los puede revocar. Por supuesto que tenemos todo el derecho a revocarlos, ¿verdad? Es que, ya dijeron, bueno, el Ministerio de Trabajo tendrá que aceptar nuestras condiciones. Algunos disparados, la mayoría guardamos las mejores relaciones. Vayan a condicionar a su casa, pues, señores sindicalistas. ¿No se dieron cuenta que el país cambió el 15 de enero del 2007? Por favor, vayan a condicionar a su casa. Aquí vamos a actuar en función del bien común y no le vamos a tener miedo a nadie. Así se trate de sindicatos públicos con los cuales tenemos grandes simpatías, o grupos de empresarios o transnacionales, lo que sea. Aquí vamos a actuar en función del bien común. Y quieren hacer paros, huelgas, que además son ilegales. Háganlo. Y a la final nos votan y vendrá otro Gutiérrez para que les ponga de nuevo la intermediación, los contratos por hora, la tercerización. Así que sean sensatos, señores. Aquí tenemos un gobierno de manos limpias que está luchando por el bien común y no nos van a condicionar. Eso olvídense, pues ya aquí no está un Gutiérrez. Está Rafael Correa y un equipo de patriotas que nos vamos a jugar la vida por cambiar este país. Bueno, trabajamos hasta la 1 de la mañana, más o menos, más tal vez, ¿no? 1 y pico, 2 de la mañana con los compañeros de la asamblea, dormimos en manta, esta vez sí no dormí en la base porque es bastante elemental la base, quería ver el mar, ¿no? También uno necesita vacaciones de vez en cuando, así que dormí en un hotel aniñado, ya, que me recordaba la campaña, ¿no? Pero viendo el mar, es que sí me reconforta ver el mar. Y salimos de mañanita a Quito, nos demoramos un poco porque había mal tiempo, pero llegamos 10 de la mañana, bueno, y el jueves, 1 de mayo, me pasé también, tenía un pocotón de cosas por despachar, nos pasamos como hasta la 1 de la mañana despachando, ¿no? Viernes 2 de mayo, a las 8 de la mañana ya tuvimos reunión con el Consejo de Seguridad Nacional. Hay cosas que no se pueden decir, otras sí. Esta semana, ya lo vamos. Se ha analizado este comportamiento de inteligencia militar, estos videos, estos interrogatorios, del cual el último que se ha enterado es el presidente de la República. Se van a reestructurar los servicios de inteligencia del país. Se va a hacer una ley nacional de inteligencia. Básicamente, la inteligencia de las Fuerzas Armadas todavía tiene los rezagos de la dictadura militar y la Guerra Fría. Creen que son todólogos, que hay que investigar políticos, etcétera. No, ellos tienen que hacer inteligencia sobre cuestiones que atenten a la seguridad, a la defensa nacional, ¿verdad? A nuestra capacidad de defensa nacional. No puede ser que políticos elegidos democráticamente atenten pues a esa defensa. Mientras que la inteligencia policial tiene que hacer inteligencia de esas cosas que atenten contra la seguridad interna, seguridad ciudadana, etcétera, ¿verdad? Entonces se va a organizar todo eso, se va a poner adecuados controles, porque esos servicios de inteligencia han estado actuando por cuenta propia, y con dolor les tengo que decir, ahí se nos ha enquistado gente que no respondía al gobierno ni al país, sino a agencias extranjeras, ¿no? Sino cómo es posible que se haya, en un conflicto tan grave como el que tuvimos con Colombia, toda esa información la haya acaparado un alto oficial de inteligencia, la haya tenido Colombia y no la haya tenido el gobierno ecuatoriano. Eso es gravísimo. Y lo vamos a seguir investigando, cueste lo que cueste. Con el Comando Conjunto tuvimos una gran receptividad, estamos totalmente de acuerdo, y se verificó y también quedamos en levantar ese secreto y que la Asamblea tome las medidas pertinentes, que sí se había espiado a la Asamblea Nacional Constituyente entre diciembre y enero, sin que tenga absoluto conocimiento ni siquiera el jefe de inteligencia. Esa fue una decisión de mandos medios con dos sargentos. Supuestamente para detectar a los asambleístas que presenten reformas contra las Fuerzas Armadas. ¿Se imaginan eso? Se me cae la cara de vergüenza. Yo le pido disculpas a la Asamblea. Nos sentimos responsables de eso, aunque no culpables. Pero bueno, yo soy el responsable, en última instancia, de los servicios de inteligencia. Pido mil disculpas. En esa reunión participó el vicepresidente de la Asamblea. Tiene toda la información. Puede hacer con eso lo que bien crea, ¿no? Pero es tremendamente vergonzoso, terrible lo que ha pasado. Imagínense que se vayan a espiar a asambleístas para ver si presentan propuestas contra las Fuerzas Armadas. ¿Qué se creen? Por favor. Entonces también van a mandar inteligencia a los bomberos, los boyescados, la policía, los maestros, todo lo que crean que se sientan afectados. ¿Acaso las sesiones de la Asamblea han sido secretas? Si se quería conocer qué se trataba sobre Fuerzas Armadas, se debió invitar a un foro a ver qué opina usted. Nosotros opinamos lo contrario y llegar a un debate abierto, democrático. Pero esto de ir a espiar asambleístas para ver si detectar los que presentan propuestas opuestas a las Fuerzas Armadas, por el amor de Dios. Lo que quedó claro, cuidado, es que esto ha sido un mando medio y dos sargentos. No lo ha conocido el jefe de inteligencia y peor aún el comando conjunto y peor aún el presidente de la República, ¿no? Pero le insisto, me siento responsable y les pido a la Asamblea Nacional Constituyente, a su presidente Alberto Acosta, al Corcho, mil disculpas, ¿no? Pero esto demuestra una vez más, que ganar las elecciones no es ganar el poder. Todavía nos falta mucho para ganar el poder, porque todavía hay sectores que se acostumbraron a tener agenda propia, a tener su propio mundo, su propio estado aparte, y cuesta mucho poner todo eso en orden y poner todo bajo el control democrático de representantes con esa legitimidad democrática, que han ganado esa legitimidad en las urnas. Cuesta mucho ese cambio cultural, pero lo vamos a lograr si nos siguen apoyando, compatriotas. Bien, también se analizó la situación con Colombia. Les insisto, yo anuncié hace unas 3 semanas que íbamos a dar respuestas contundentes. Empezamos con la demanda ante la Corte Penal de La Haya por las fumigaciones, pero seguimos investigando, lo hemos hecho de forma muy responsable, y esta semana se conocerán nuevos datos tremendamente serios sobre el problema con Colombia, sobre la incursión. Y nos reservamos seguir con las demandas internacionales, que es nuestro derecho y es nuestra forma de actuar. Nuestra respuesta de paz apegada al derecho internacional. Así es como deberían actuar todos los países y todas las personas, dicho sea de paso. Bien, luego, a la 1, en verdad llegamos un poco tarde, 1:30, invitamos a Miguel Bosé a almorzar. Miguel fue con otros 6 artistas iberoamericanos, el que organizó, en verdad, el líder del grupo fue Juanes, ojalá cuando venga lo podamos invitar también, pero con otros, entre 7, organizaron este Festival de la Paz, el 16 o 17 de marzo, 16 de marzo me parece que fue, en la frontera colombo-venezolana, por lo cual le agradecimos mucho. Realmente fue fascinante conversar con Miguel, una persona extraordinaria, ¿no? Muy sensible, muy comprometida con las causas sociales, causas ecológicas, etcétera. Bueno, creo que tenemos ya un nuevo amigo, y ojalá que se sienta como en su casa y esté invitado cuantas veces quiera a venir al Ecuador. Me contó que tiene 3 empleados ecuatorianos en su casa, trabajando en su casa. Y les mandamos unas medallitas para esos compañeros que son lo principal, son los dueños de este país, ¿no? Y son las víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Me invitó a que lo acompañe en el concierto esa noche, pero no, después le quito el trabajo, mejor. Si me pongo a cantar, lo hacen callar a él y me dejan cantar solo a mí, es un problema eso. A bailar también. Bueno, la pasamos muy bien, ¿no? Después nos quedamos guitarreando un rato con el conjunto que estuvo ahí, cantó ahí también. Una persona muy abierta, normalmente los cantantes profesionales no les cantan en esta recepción. Se puso a cantar, cantamos Amiga, Te Diré, Te Amaré, esas canciones que hicieron época, ¿no? ¿Sí se acuerdan o no? Los mayorcitos nos acordamos, hicieron época esas canciones. Bien, luego pues tuvimos reunión con el gerente del Banco del Estado, tuvimos también una reunión con asesores, y bien, como a las 6 de la tarde ya acabamos nuestras actividades, y hoy a las 10 de la mañana nos encontramos aquí en el Comité del Pueblo. Rapidito algunas indicaciones generales, ya he mencionado algunas de ellas, pero quisiera enfatizar otras. El domingo en Quito se realizó un acto muy interesante, un concierto de rock en apoyo, en el Coliseo Rumiñahui, en apoyo a esos 17 compañeros ya que fallecieron en la tragedia de la discoteca. Ya son 18, ¿no? Bueno, Factory. ¿Cuándo falleció el último? ¿Cuándo falleció? Ya. Yeah. 18 rockeros, compañeros que murieron en la tragedia de la discoteca Factory. Sí, miren, yo lo dije en su momento, por un periodista soberbio con la prepotencia que lo caracteriza, dijo, yo no soy responsable, porque yo dije, todos somos responsables que nadie lance la primera piedra. ¿Qué quería decir con esto, señores? Que ya paremos esa cacería bruja, es el alcalde el culpable, votemos al alcalde. Ojalá que sea esa la solución y lo votamos 3 veces si esa fuera la solución, pero no nos engañemos. Mientras sigamos un país con tanta anarquía, con tanto que me importismo, es muy poco. Si quieren, échenle la culpa a las autoridades. Eso satisface. Ese es un mal de toda América Latina. A nivel individual y a nivel social. A nivel social nos inventamos alguna vez la teoría de la dependencia. No sé si conozcan qué era la teoría de dependencia. Básicamente decía, nosotros somos pobrecitos porque ellos son ricos. Entonces los malos eran los países ricos. Si ellos no cambiaban, seguíamos pobrecitos. Los principales responsables de nuestra situación somos nosotros mismos, compañeros. No nos engañemos. Ya dejémonos esos paños de lágrimas. Pero eso muchos años inmovilizó a la América Latina. Porque la culpa no era nuestra, éramos víctimas, los pobrecitos. La culpa es de los otros, entonces mientras no cambien los otros, no podemos cambiar nosotros. Y eso es falso. Y siguen con esos discursos algunos grupos indígenas, algunos grupos sindicalistas de aquí, ¿no? Somos los pobrecitos, los otros son los malos. Entonces los problemas que tenemos es por la explotación de los otros, no podemos hacer nada. Entonces seguimos pobres, seguimos en injusticia, pero con la conciencia tranquila porque el problema es de los otros, no mío. Yo no tengo nada que cambiar, ¿no? Y eso se hace también a nivel individual. Miren, de nada sirve que pongamos semáforo en cada esquina si nadie va a respetar las luces rojas. Y no habrá autoridad que logre controlar eso si a los ciudadanos no les da la gana de respetar las luces rojas. No nos engañemos. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué responsabilidad tiene el alcalde de Quito, por favor? Cuando hay una discoteca cuyas puertas de emergencia están cerradas con candado. Lo máximo que puede hacer una autoridad es exigir que haya puertas de emergencia, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a detectar que la puerta de emergencia va a estar con candado? Eso ya es una irresponsabilidad enorme, pues una ignorancia enorme. ¿Qué se puede hacer cuando se hace un concierto de rock sin permiso? Entonces no pueden estar los bomberos, no puede estar defensa civil, paramédico, nada. Ah, es que nos discrimina, entonces somos los pobrecitos, la culpa es del otro. No, hay que luchar para evitar esa discriminación, pero no hacer cosas tan riesgosas como un concierto de rock sin que haya paramédico, policía, etcétera. Y por último, ¿a quién se le ocurre tirar bengalas dentro del local? Pues por favor, un local cerrado. Ustedes pongan todas las precauciones que quieran, pero si van irresponsables a tirar bengalas en un local cerrado, los riesgos de una tragedia son enormes. Sé que estoy diciendo cosas duras, sé que me van a criticar, no me interesa, es lo que pienso y lo que siento. Compañeros, dejémonos de buscar culpables. Todos somos culpables. Tal vez las autoridades por no tener leyes, controles más fuertes, pero mientras haya ciudadanos que no sean prudentes, que no cumplan con las normas, que haya esa cultura de la trampa. Yo trato de hacer trampa por aquí y por acá, y no es que soy un sinvergüenza irresponsable, soy el más sabido. Mientras haya esos atavismos culturales, va a ser muy difícil salir adelante, muy difícil evitar esta clase de tragedia. Todos tenemos que colaborar para evitar no solo esta tragedia, sino muchas otras cosas. Y en todo caso, de eso se habló en el Rumiñahui, y con los jóvenes, siempre con su apertura, hubo una gran receptividad, ¿no? Entonces fue un orgullo, un ejemplo ese concierto en el Rumiñahui, con mucho orden, mucha disciplina, con mucha seguridad, donde pueden expresarse los jóvenes, su cultura, sus gustos, etcétera. Nadie puede ser discriminado por su cultura, sus gustos. Ah, que a mí no me gusta que se vista de negro con el aretito y los pelos en punta. Es problema de él, no es problema nuestro, con tal de que no nos irrespete, ¿verdad? Con tal de que respete el derecho ajeno, ellos no tienen por qué ser discriminados. Esas son las nuevas formas de cultura urbana que están creciendo en todas partes del mundo. Puede gustarnos, no gustarnos, pero tienen todo el derecho a ejercerla y merecen todo el respeto de nuestra parte. De todo eso se habló el Rumiñahui, pero por favor, las cuestiones de seguridad es tarea de todos. Dejémonos de cacería de brujas, de la prepotencia, de buscar la primera piedra. Yo no soy responsable, ¿no? Yo también podría decir, ¿cuántas veces los medios de comunicación denunciaron pues la discoteca Factory? Si queremos buscar culpables, ¿no? Todos somos culpables, compañero. Entonces reconozcamos humildemente eso y trabajemos por un país mejor, sin buscar que cambien los otros y jamás cambiar yo. Todos somos culpables en estas cosas. Bien, un abrazo pues a la familia de los jóvenes que fallecieron en esa tragedia de la discoteca Factory. Colombia y Cocena, ya les mencioné algo. Va a haber nuevas noticias esta semana, graves noticias. Hemos actuado muy responsablemente. No es que somos irresponsables, como para decir, de unas supuestas supercomputadoras que sobreviven a los bombardeos, se sacaron mensajes sin firma, sin nada, entre los guerrilleros, y eso vincula al gobierno de Correa con la FARC. Nosotros no somos irresponsables. Hemos hecho una investigación muy detallada de algunas cosas, con ayuda extranjera incluso, ya están las conclusiones, se darán a conocer esta semana, sobre aspectos terriblemente graves de lo que ocurrió aquel primero de marzo. La mejor respuesta para esas acusaciones, miren, el que nada debe, nada teme, ¿no? Ustedes saben que en el Consejo de Seguridad Nacional es donde se establece la política de defensa del país. Yo asumí el 15 de enero y el 5 de febrero ya tuvimos la primera reunión con los más altos mandos militares, y autoridades del país, presidente del Congreso, etcétera, para establecer la política de defensa del país. Todo eso está grabado, todo eso está en actas, y hablamos de la FARC. Y verán lo que yo dije sobre la FARC y las órdenes que impartí, y cómo se le va a derrumbar todas las mentiras al gobierno Uribe. Entonces, como eso es secreto, todavía no lo puedo divulgar, pero ya se decidió el día de ayer levantar la confidencialidad, y la próxima semana a ustedes, medios de comunicación, a ustedes, ciudadanos, a los que quieran, se divulgarán las actas en que se hace referencia, se conversa en el Consejo de Seguridad Nacional sobre la FARC y la política del Estado ecuatoriano y el gobierno nacional en referencia a la FARC. Y verán cómo hemos actuado siempre, con los mismos principios, las mismas ideas, las manos limpias, compañeros, de no permitir que nadie, ni fuerza regular o irregular, oye el suelo patrio. Ustedes verán cómo con esa prueba definitiva se le derrumba todas las mentiras al presidente Uribe y al gobierno colombiano. Entonces eso se va a dar a conocer esta semana también. A ver, asunto periódico. Esto es muy interesante, para que vean, ¿eh? Este es un ejemplo de lo que vivimos. Ustedes saben que el universo, por esa antipatía, por esa morbosidad, esas ganas de hacer daño, de demostrar que los otros son corruptos, ellos son los limpios, se ha empecinado una campaña contra el pobre Camilo Samán, gobernador del Guayas, para decir que cobra más que el presidente, ¿verdad? Y sacaron, y un mes cobró $8,000. Saben que el sueldo de gobernación es $3,200. Pero yo lo he designado como miembro del director de la CTG, miembro del director de Pacifitel, y ahí les dan pues esas dietas. Dietas que en el gobierno central, el que está regido por las regulaciones de CENRE, las reduce a $12. Porque la ley establece dietas. Si no las hubiera eliminado, yo creo que funcionarios públicos no deben cobrar por reuniones inherentes a sus funciones. Aunque lo de Camilo realmente no es inherente a su función, son cosas adicionales. Todo esto es perfectamente legal, así quieran sembrar dudas de esta gente, ¿no? Lo que estaría incorrecto es que participe en una empresa comercial de lucro. Pues no hay empresas públicas, en directorio de empresas públicas. En todo caso, en las empresas del Fondo de Solidaridad Pacifitel se redujeron las dietas, pero no a $12. Entonces, con esas dietas, bueno, gana alguna plata más por mes, ¿no? Pero menos de $5,000. Y le sacan que un mes ganó $8,000, más que el presidente de la República. Entonces, un sinvergüenza, un corrupto, hay que crucificarlo, lapidarlo, etcétera. Y no dicen cuánta corrupción, ¿no? Cuánta mala fe, cuánta deshonestidad. Que ahí estaban $3,700 de los viáticos que había recibido por un viaje a Argentina de 7 días. Para tratar asuntos de Pacifitel, como efectivamente se lo hizo, y lograron negocios muy buenos para Pacifitel y todo el país. ¿Se imaginan que no digan eso? Que $3,700 eran los viáticos. Ah, son muchos viáticos. Bueno, eso establece en los reglamentos. Pero cuidado, que esos viajes al exterior son tremendamente caros. Los hoteles y todo eso cuestan mucho, ¿no? Tal vez sobre algo, pero no es que sobra mucho tampoco, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes la mala fe. Entonces, yo por eso dije, como respuesta a una pregunta de un periodista, yo le solicitaba a Camilo Samán que enjuicie al universo. Y uy, saltaron, ¿no? Atentado a la libertad de expresión. O sea, poner un juicio, recurrir a las instancias legales, como se hace en toda sociedad civilizada, para nuestra simpática prensa es atentado a la libertad de expresión. Pero no solo eso. Saca diario La Hora, página 4, A4, martes 29 de abril, algo que para mí es muy decidor. ¿De qué mediocre es nuestra prensa a quienes estamos enfrentando? Dice, la libertad de opinión y de información, como dijimos entonces, está en grave peligro en Ecuador. ¿A quién le tocará mañana? Y reclaman que yo alguna vez los enjuicié, y el juicio sigue, y lo vamos a terminar, porque esa es una sociedad civilizada. Me calumnian, voy a los juzgados y digo, señor, este señor me ha calumniado. Si él tiene la razón, le van a dar la razón. Si yo la tengo, me la van a dar a mí, ¿verdad? Entonces, acuérdense cuando sacó un editorial diciendo que nosotros habíamos de Carondelé mandado hordas a pegarle a los congresistas. Nunca lo pudieron demostrar, le pusimos un juicio. Entonces, eso llaman atentado a la libertad de expresión. O sea, yo no tengo libertad de expresión, yo no tengo derecho, yo sí. Dice, el gobierno ha dispuesto un nuevo juicio en contra de la prensa. Esta vez se trata de Diario El Universo. La causa de la denuncia publicada por este rotativo guayaquileño de los ingresos en parte indebidos, ellos son jueces, ¿eh? Ya declararon que es indebido, del gobernador de la provincia del Guayas. Yo nunca me olvidaré, cuando viajé a China, pasamos por Japón, no me acuerdo del aeropuerto, y recibí un periódico japonés en inglés, algo increíble, decía que un tipo había estado esperando a su novia cuando salió de casa, delante de otro vecino cogió y la acuchilló, ahí, y la asesinó. Pero siempre hablaban el sospechoso, el sospechoso, el sospechoso. Por más que la había apuñaleado delante de vecino y se fue a entregar y confesó. Y sospechoso, ¿por qué? Porque el rato en que va a ser sospechoso es cuando tiene una sentencia judicial. Pero aquí nuestra prensa está por encima del bien y el mal y ya dice que son ingresos indebidos del gobernador del Guaya. Esto en otro país también les acarrea un juicio. Pero se va a poner bravísimo, ¿no? Esto va a decir que es atentado a la libertad de prensa. La libertad de expresión para esto es ofender a la dignidad humana, decir cualquier barbaridad, creerse jueces el resto, etcétera, ¿no? La investigación sostiene que Camilo Samán habría recibido hasta $8,200 al mes. La mentira, aquí era con viáticos. Nunca recibió más de 5,000. Lo que incluye su sueldo por el cargo que ocupa y dietas, entre comillas, de la empresa telefónica de la costa y la Comisión de Tránsito del Guaya. Dietas perfectamente legales, amparadas por la ley, pero insisto, los $8,000 fueron con los viáticos al exterior. El amplio y detallado reportaje sobre el tema publicado por El Universo incluyó declaraciones del propio Samán, que no desmintió lo que en el texto se reafirmaba. Falso, sí lo desmintió, no lo sacaron. Ahora el propio presidente de la República dijo que ha pedido al gobernador del Guaya iniciar un juicio penal contra El Universo, al que calificó de portavoz de la oposición. Aquí lo más grave. Lejos de presentar documentos que demuestren la supuesta falsedad de lo publicado por este diario, se echa mano, una vez más, a la amenaza. Se lo repito, porque esto vamos a reflexionar sobre esto, es tremendamente importante. Lejos de presentar documentos que demuestren la supuesta falsedad de lo publicado por ese diario, se echa mano, una vez más, a la amenaza. Señores, ¿qué rayos se creen? ¿Acaso ustedes me calumnian y yo tengo que ir corriendo a decirles, no es verdad, no sean malitos, digan que no es cierto? Ustedes me calumnian, yo voy a los jueces y allá presentaré los documentos diciéndole mentiroso. ¿Qué se creen? Pero se dan cuenta de lo que están diciendo. Que ellos nos calumnian y nosotros tenemos que irles a presentar a ellos los documentos que desmientan. ¿Se dan cuenta qué perdidos que están? La prepotencia, la soberbia, el creerse más allá del bien y del mal. Es increíble lo que dice este pobrecito, oiga, qué pena, ¿no? Uno siente vergüenza ajena alguna vez. Lejos de presentar documentos que demuestren la supuesta falsedad de lo publicado por ese diario, es decir, a ellos tenemos que ir a presentar documentos. No son ellos los que tienen que presentar los documentos diciendo que es verdad. Somos nosotros que tenemos que correr a decirles que lo que dicen es mentira. O sea, el principio universal de que toda persona es inocente que se demuestre lo contrario, para esta prensa se rompió. Ellos pueden decirnos cualquier cosa, que hemos recibido ingresos ilegales, etcétera, y tenemos que ir nosotros a demostrar que no es cierto. No es que ellos tienen que demostrar que es cierto. Y no solo eso, acudir ante tremenda injuria a los tribunales de justicia. Es decir, la respuesta legal pacífica es una nueva amenaza a la libertad de prensa. Esto me ahorra más palabras, esto demuestra bastante bien qué clase de prensa tenemos, qué clase de prepotencia, soberbia, corrupción, de mediocridad. cómo se cree esta pobre gente por encima del bien y del mal. Pero no solo eso, los ciudadanos que hemos hecho lo que estos dicen, ya nos hemos dado cuenta que no sirve para nada. Búscame, por favor, derechos ciudadanos, como constitucionalmente, si un periódico publica una noticia falsa, en forma inmediata, gratuita y en el mismo espacio, tiene que aclarar que fue falso. A principios de año, el diario El Universo, de forma por demás deshonesta, jueves 10 de enero, publica supuesto remitido de octavo de página a colores, remitido sin remitente, lo cual también atenta a la ética y a las normas de los medios de comunicación, en que decía que mi hermana Pierina estrena auto nuevo y al contado. Pierina Correa, la hermana del presidente Rafael Correa, compró un vehículo al finalizar el 2007. Llegó a un concesionario de Mazda en Quito a comprar un modelo CX-9, este es un carro de lujo, creo, considerado la estrella de la marca. A Quito, había comprado un carro de lujo y en efectivo, pero dejó sorprendido y complacido al administrador del almacén, ya que pagó ese momento y en efectivo el costo del auto, $55,000. El vehículo tiene transmisión automática de 6 velocidades y diversas funciones de seguridad. Entonces daban a entender que mi hermana, anticipándose a la ley de equidad tributaria que aumentaba los impuestos sobre carros de lujo, había comprado antes de finalizar el año en efectivo en Quito un carro de $55,000. Y dice, socialismo del siglo XXI, ¿por qué no esperó hasta el 2008 para contribuir con sus impuestos al país? ¿Qué piensa ahora el señor Carlos Mar Carrasco, remitido de una noticia chiquita que salió en Líderes del Comercio, que la rectificó Diario del Comercio en el mismo espacio, pero sin remitente? Mandamos los documentos diciendo, oiga, usted está más perdido que pijama el lunes miel, más perdido que Papá Noel en junio, más perdido que perrito en procesión. Mi hermana nunca ha comprado un nuevo carro, pero en efectivo y pero en Quito. Esto es una calumnia total. Y sacan, pues, la aclaración. Pero miren cómo la saca de este porte. Comparen, ¿ah? ¿Sí ven? Con esto. Y no es que dicen mentira, que nos equivocamos, la embarramos. Somos unas bestias. Somos irresponsables, somos corruptos. Nuestro odio nos lleva a decir barbaridades. No dicen eso. Dice, Vinicio Alvarado desmiente remitido. Polémica. La información publicada en Líderes no cumplía con las verificaciones habituales. El secretario de Administración, Vinicio Alvarado, desvirtuó ayer el contenido de un remitido publicado en Diario El Universo que reproduce un dato del semanario Líder editado en el Grupo El Comercio. Bueno, el cemento al oído, etcétera, etcétera. Pero fíjense, este es el daño. Ah, perdón, este ni siquiera es El Universo. ¿Cuál es? Ah, este es El Comercio. Este sí lo desmiente más grande. Este es El Universo. ¿Sí? Esto es lo que saca El Universo. Esto es lo que el desmentido. Y no dice, es mentira lo que dijimos. Dice, Alvarado aclara una publicación. Diario El Comercio acogió en su edición de ayer un desmentido del secretario de Administración y Comunicación, Vinicio Alvarado, a la información que la más reciente edición de Líderes trae en torno a la supuesta compra de Pierina Correa Delgado, hermana del presidente, etcétera. Señala El Comercio que el dato fue un rumor no confirmado. Todo se refiere a que El Comercio había desmentido. Nunca dijeron, nosotros también nos equivocamos. Y ahora quieren que recurramos a esta misma gente para aclarar las cosas. Y no solo eso, fíjense lo que dice la Constitución. Constitución de la República, de los Derechos Civiles, numeral 9, párrafo 2. La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas, hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita. Y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica. Estos señores ni siquiera cumplen con la Constitución. Y son tan caraduras que dicen que si nos injurian tenemos que irles a presentar pues los descargos a ellos. Porque ellos ahora se han convertido en los jueces de este país. A otros con estos cuentos, prensa corrupta, los ciudadanos, les vamos a demostrar que aquí va a prevalecer la ley y la verdad. E invito a todos los ciudadanos que se sientan afectados por esta prensa corrupta en su honra, a ponerle los juicios que sean necesarios. Personalmente yo me guardo ese derecho, compañeros. Y a los asambleístas, por favor, ya hagan normas más estrictas para acabar con estos abusos. Esta gente ni siquiera cumple la Constitución. Se cree por encima del bien y del mal. Y eso es parte fundamental de la Revolución Ciudadana. Que aquí todos, todos, estrictamente todos, cumplamos la ley, la Constitución, el respeto a la honra, a la integridad ajena, por favor. Ya bájense esa nube rosada, señores periodistas. Cierto, ¿eh? Porque hay algunos muy buenos, señores de ciertos medios de comunicación, porque en este país, desde el 15 de enero del 2007, ya no mandan ustedes, mandamos los ciudadanos, compañeros. Otra cosa sumamente importante, asunto Bolivia. Miren, lo que está sucediendo en Bolivia es gravísimo. Ustedes saben que mañana se ha convocado por parte de una provincia o departamento, como le llaman allá, un referéndum para declarar la autonomía del departamento de Santa Cruz. Referéndum absolutamente ilegal que rompe totalmente la Constitución, pero es más o menos como la consulta popular en otra dimensión, ¿no? Que quieren hacer para aprobar un casino, cuando es absolutamente ilegal el casino y por más que haya consulta popular, seguirá siendo ilegal, ¿verdad? Pero así son las formas de actuar de ciertas élites bastante prepotentes. Esto es tremendamente grave. Así que un inmenso abrazo a nuestro compañero y amigo Evo Morales, presidente de la hermana República de Bolivia. Un inmenso abrazo a su gobierno y a todo el pueblo boliviano. Los países de la región no vamos a dejar pasar esta clase de actitudes. Estas son las élites, como ciertas élites guayaquileñas. Santa Cruz es la región más rica de Bolivia y sus élites nunca se han sentido parte de Bolivia, de esos cholos, de esos indios. Bolivia es el país de América Latina con mayor proporción indígena, ¿no? Entonces todos estos son, no son indígenas y no solo eso, muchos de ellos son extranjeros, anglosajones, caucásicos, etcétera, ¿no? Nunca se han sentido parte de Bolivia. Siempre han querido tener un estado aparte, aprovecharse ellos solos de la riqueza de Santa Cruz y olvidarse de Bolivia. Y estos son intentos separatistas absolutamente ilegales. Los países de la región, yo he hablado con varios presidentes, no vamos a permitir esta clase de actuaciones. La OEA ayer también ha ratificado esa posición. No permitiremos esos intentos separatistas, que además tienen influencia extranjera, no nos engañemos. No han podido vencer en las urnas este vendaval progresista, este vendaval nacionalista, este vendaval soberano que está arrasando en todos los rincones de América Latina, el último de ellos Paraguay. Entonces ahora la estrategia es tratar de desestabilizar esos gobiernos y crear Balcanes y crear ciertos estados como cabeza de playa para seguir con el neoliberalismo, con políticas imperialistas, etcétera. Lo mismo se quiere hacer en Santa Cruz, en otros departamentos de Bolivia, en Zulia, en Venezuela, y no se engañen, pues, en la provincia de Guayas, en Guayaquil. ¿Cuál es la diferencia? Que Evo Morales es un sencillo indígena de Cochabamba, mientras que Santa Cruz es un departamento totalmente distinto y alejado, pero para mal, pues, para pena de la oligarquía separatista guayaquileña, el presidente de la República es guayaquileño, y si mañana fueran las elecciones le ganamos 2-1 en el propio Guayaquil, ¿verdad? Entonces no van a prosperar en nuestro país esos intentos separatistas, pero hay que estar atentos. Este no es solo un problema de Bolivia y no lo vamos a permitir. Nadie va a reconocer ese referéndum ilegal. Es una estrategia para desestabilizar a gobiernos progresistas de la región. Y es una acción coordinada, y aquí le voy a leer, escúchenme bien, cosas muy interesantes. Con la participación del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el 19 de septiembre del 2006, concluyó el primer foro internacional sobre autonomía regional en Guayaquil, donde viejos representantes de la derecha separatista crearon la Confederación Internacional por la Libertad y Autonomía Regional, CONFILAR, que unánimemente designaron a Santa Cruz, donde se está haciendo el referéndum autonómico, ilegal, como sede para que esta internacional separatista brinde apoyo a los cuatro departamentos autónomos bolivianos. El secretario de Autonomía de Santa Cruz, Carlos Dabdú, fue elegido como su primer presidente y el segundo foro se realizó en septiembre del 2007 en Santa Cruz, donde lanzaron el denominado Manual del Autonomista Latinoamericano. A los separatistas de Guayaquil y Bolivia hay que agregar a Alberto Mansueti, vicepresidente del movimiento Rumbo Propio por el Zulia, Venezuela, en tanto que la institución anfitriona del evento regional donde se creó la CONFILAR, es decir, Guayaquil, fue la Corporación Guayas, representada por Francisco Suárez y Enrique Arosemena. Por Bolivia participó también Walter Justiniano de la Fundación Libertad y Democracia. La presencia de la prefectura cruceña, la que organiza el referéndum autonómico en Bolivia, según palabras del boliviano Dabdú, en el evento separatista sudamericano ocurrido en Guayaquil, no es casual, sino que responde a una estrategia compartida con el Comité Cívico de Santa Cruz para abrir una línea de acción autónoma en el campo internacional. No se engañen. Lo que está ocurriendo en Bolivia no es una acción aislada. Tiene el soporte de países extranjeros que quieren desestabilizar la región y de las élites separatistas de Guayaquil y de Guayas y de Zulia en Venezuela, con la cual incluso han formado CONFILAR, esta confederación separatista autonómica, y donde ya habían anticipado que le iba a dar el respaldo a Santa Cruz para hacer lo que están haciendo. Así que muy atento, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Latinoamérica en general. Esto no es un caso aislado. Les insisto, aquí todavía no tenemos mucho que preocuparnos. Seguimos con el apoyo de ustedes. No podrán hacer mucho esta gente que siempre se creyó. Tiene más el corazón en Miami que en su propia patria, ¿verdad? Gracias a Dios yo soy de Guayaquil. Si mañana son las elecciones, en serio, le damos 2-1. Y lo saben. Por eso se han callado la boca. Tienen capacidad de movilización. Pueden hacer en cualquier rato otra gran movilización con toda la plata que tienen. Pero saben que incluso en esa movilización, si hay votaciones, le ganamos, ¿no? Que mucha gente va por los $10 que les pagan, por el sándwich, etcétera, ¿verdad? Saben que le damos 2-1. Pero hay que estar atentos. Lo que está sucediendo en Bolivia no es un caso aislado. Hay toda una coordinación con los grupos separatistas de América Latina, básicamente de Guayaquil y de Zulia en Venezuela, e injerencia internacional, que al ver que se le va la región de las manos, está financiando estos grupos para crear problemas a gobiernos progresistas y para crear una balcanización en América Latina y poder hacer perder peso a esa América Latina que cada vez busca más integrarse, busca estar más sólida que nunca. Entonces, un inmenso abrazo y toda nuestra solidaridad al compañero amigo Evo Morales, a su gobierno, a todo el pueblo boliviano, y decirle pues a estos prepotentes, que igual que de los que tenemos acá, que creen que pueden pasarse por la constitución, por las leyes, que creen que pueden crear un estado aparte en base a sus billeteras, que no pierdan el tiempo. La región jamás reconocerá estos intentos separatistas, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Venezuela, compañeros, ni donde se presenten en la región. Asunto superintendente compañías. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral destituye al superintendente de compañías por una serie de denuncias que han presentado la Asociación de Empleados de la Superintendencia. Quiero decirles que esa destitución es absolutamente ilegal, pero eso ya será un problema de Francisco Arellano, hacer respetar sus derechos. De parte nuestra, básicamente de Alianza País, y con el respeto a los ciudadanos ecuatorianos, voy a hablar un momento como miembro de Alianza País, lo que no vamos a permitir es que se lo saque por lo que llama la prensa con muy mala fe, diezmos. Diezmos viene de décimo, no décima parte, que son en verdad contribuciones voluntarias, algunos dan 20, $30, etcétera, con la cual nos sostenemos porque no somos corruptos, y el Evangelio dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, pero créame, primero yo dono el 10% de mi sueldo, yo sí dono el 10% de mi sueldo. Por ejemplo, en Carondelet tenemos un fondito, y créame, con eso hemos pagado hasta consultores para el gobierno, porque las normas impiden contratar a alguien, por ejemplo, que esté registrado en AGD como deudor, o que sea deudor de banca pública. Muchas veces hemos, con esos fonditos, contratado gente para hacer estudios para el gobierno, es decir, algo que se debe pagar con plata oficial. Para todo eso sirven esos fondos, porque no somos ladrones, para pagar las locales de Alianza País con nuestro propio esfuerzo, porque no pedimos comisiones, no pedimos nada de eso, sino pregúntenle a cualquier empresario, a cualquier contratista público, ¿verdad? Entonces, esto es absolutamente legal, absolutamente apegado a la ética, a la moral. Por supuesto, tienen que hacer un escándalo en medios de comunicación porque no tienen de qué acusarnos. Entonces, lo que no vamos a permitir, ya es el problema de Francisco Arellano que presente un amparo, que impugne, etcétera, porque se han vulnerado todos sus derechos. Aquí tengo al secretario jurídico de la presidencia que les puede decir rápidamente por qué esa resolución es nula, de nulidad absoluta, pero que no vamos a permitir. Ahí sí se están metiendo conmigo, con toda la gente de Alianza País, con esas centenas de miles de ciudadanos de manos limpias, que rechazamos las prácticas de la vía partidocracia, que ponemos vida, persona, dinero en este cambio por una patria nueva, no vamos a permitir que se nos acuse de corruptos diciendo que esas contribuciones eran antiéticas, ilegales o en base a la fuerza. Eso es absolutamente falso, compatriotas. Y lo vamos a demostrar. Ahí han presentado un escrito juramentado los miembros de la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañía, de un tipo que dice que fue forzado en diciembre a firmar un papel para donar parte de su sueldo. Pregunto yo, ¿por qué no lo denunció en diciembre? Y ni siquiera es superintendente de compañía, sino un intendente administrativo. Pues bien, le vamos a traer centenas de personas que dicen que voluntariamente dan esa contribución en un proyecto en el que creen con toda su esperanza, con toda su fe. Entonces, quiero decirle muy claramente al Tribunal Supremo Electoral y a la Asociación de la Superintendencia de Compañías, vamos a defendernos con todo el rigor de la ley, con todo el derecho que nos asiste, porque no vamos a permitir que jueguen con nuestro honor. Somos gente honesta que estamos dando en este proyecto, en esta esperanza, en este sueño de cambio, no solo nuestro tiempo, no solo nuestra vida, nuestros escasos recursos financieros también. Somos honestos. Esas contribuciones han sido voluntarias para sostener al movimiento país y muchas veces al propio gobierno, porque por restricciones legales no hemos podido contratar a consultores que iban a hacer tareas a nivel de gobierno. Entonces tomaremos todas las medidas que sean necesarias para demostrar cómo se han mentido. Como ya mintieron cuando dijeron que una empresa de Vinicio Alvarado había adquirido un contrato de $30,000, imaginan, en la superintendencia de compañía, que había incumplido con el contrato y que era de Vinicio. Vinicio había traspasado el 8 de enero del 2007, antes de ingresar al gobierno, sus acciones en esa empresa. Pero fíjense la mala fe, ¿verdad? Y $30,000. ¿Cuánto tú manejas el presupuesto? Vinicio estaba aquí, ¿no? ¿Dónde está Vinicio? Bueno, salió. ¿Cuánto manejará el presupuesto de publicidad? 7, 8 millones de dólares anuales. Pero van a maniobrar para que le den $30,000. Esta gente está echando lodo con ventilador, compañeros. Y no lo vamos a permitir. Aquí se ha tocado la honra de los que formamos Alianza País y no lo vamos a permitir. Entonces vamos a tomar todas las acciones legales pertinentes. Y hay cosas, compañeros, que sí molestan. Yo le pregunto a esa asociación de compañías, y dicho sea de paso, tenemos grandes amigos en la superintendencia de compañías. Sabemos que hay mucha gente honrada, pero también hay mucho pillo. Eso ha sido dominado muchos años por las mafias socialcristianas. Les pregunto, ¿dónde estaba pues la asociación de empleados en ese momento? ¿Dónde estaba pues con las bonificaciones que cobraban? Con los sueldos de $8,000, $9,000, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban en el uso a diestra y siniestra de los carros de la institución? ¿Dónde estaban con el cobro de comisiones por esperar 3 horas, estar 3, 4 horas en una empresa? Sepan que cuando iban más de 3 horas a una empresa, ya cobraban como comisión, una comisión adicional, pese a que estaban haciendo su trabajo. ¿Dónde estaban? ¿Alguno de ustedes lo escuchó? Cuando empezamos a hacer los cambios, hay que saltan. Y que quede claro también, esto lo sacan después del 29 de febrero, cuando el superintendente, acogiendo el mandato de la Asamblea, les rebaja los sueldos. Ahí es que sacan todo esto. Les pregunto yo, ¿por qué no hablaron antes? Entonces, además, te voy a dar un ratito la palabra, Alexis, para que expliques por qué es ilegal. Además de que ya sabrá defenderse Francisco Arellano, ya en el caso de contribuciones que nos están acusando que eran obligatorias, lo cual sería deshonesto, se están metiendo con la honra de todos los miembros de Alianza País y no lo vamos a permitir. Como ya se equivocaron al decir que era una compañía de Vinicio Alvarado la que había hecho una contratación y no había cumplido, y como se demuestran esa, si usted quiere, inconsistencia, cuando los reclamos parten desde finales de febrero, cuando se les rebajan los sueldos, y nunca dijeron esta boca es mía, con todas las corruptelas que había en la superintendencia de compañía, las mafias socialcristianas que todavía están enquistadas, los abusos, bonificaciones, sueldos dorados, etcétera. Entonces, vamos a cambiar este país, vamos a cambiar la superintendencia de compañías con o sin Francisco Arellano, y no vamos a permitir que se juegue con nuestra honra. Y ustedes saben que cuando el presidente Rafael Correa dice eso, es porque lo va a hacer, lo va a cumplir. No vamos a permitir que se juegue con nuestra honra, compañero. Aquí ha habido, por supuesto, mucha mala fe de la prensa, como siempre, pero no vamos a permitir que se juegue con nuestra honra. Por cada desleal que venga ahora a decir que se le obligó a cobrar, a contribuir para Alianza País, le vamos a sacar 100 personas a esa misma institución diciendo todo lo contrario en forma voluntaria, porque esa es la verdad. Y no solo eso, invito a ustedes, compañeros, a todos los ciudadanos, a los funcionarios públicos, a que contribuyan con Alianza País. Como no somos corruptos, como no cobramos comisiones para la contratación pública, como se financiaban los otros partidos políticos, necesitamos del apoyo de todos ustedes para seguir manteniendo nuestros comités familiares, nuestros locales, para seguir muchas veces pagando consultores para la acción del gobierno, porque muchas veces las leyes no nos permiten contratar, y seguir sacando adelante esta patria. Pero este país va a cambiar, la superintendencia de compañía va a cambiar, y no vamos a dejar que nadie juegue con nuestro honor, compatriotas. Alexis, si tú puedes abundar un poquito. Sí, brevemente, presidente, gracias. La resolución del Tribunal Electoral está distante de cualquier legalidad, porque la base jurídica que tienen ellos es para quienes se aprovechen de sus funciones para obligar a financiar a un candidato. Y el señor superintendente de compañías no ha ayudado a financiar a ningún candidato. Este tipo de sanción, que en efecto se sanciona con la destitución, es en época electoral. Aquí no hay ningún candidato que sea apoyado. Simplemente el superintendente de compañías ha pedido legítimamente contribuciones a los empleados que así lo han aceptado. Entonces, no, bajo ese concepto, eso es algo totalmente legítimo. Y aunque fuera ilegítimo, no es sancionable con la destitución. Esto quede muy claro. Aunque lo fuera, esto no tiene ni, en ningún momento se sanciona con la destitución, pero el Tribunal Electoral, de una manera un poco arbitraria e inopinada, pues se lo ha destituido al señor Arellano, que creo que debe ejercer todos los derechos que la ley le faculta para pedir una reversión de esa decisión. Bueno, le insisto, yo me pregunto, ¿dónde estaba esta asociación con todas las corruptelas que vienen a su presencia y compañía? ¿Por qué los reclamos, si de diciembre se les había obligado a cobrar, a dar parte de su sueldo? Primero, si queríamos obligar, obligamos a todos, ¿verdad? Porque eso los obligó a unos cuantos. ¿Me explico? No tiene ninguna consistencia. Pero ¿por qué solo reclaman después de que se les reduce el sueldo de acuerdo al mandato constituyente? ¿Se imaginan eso? ¿Por qué no reclamaron de las 134 personas que ingresaron al gobierno de Alfredo Palacio, que era innecesario y que este gobierno separó? ¿Por qué no reclamaron con el contrato anual por mantenimiento por $200,000 al año con la misma persona? Una otra vez, $200,000 al año por mantenimiento. ¿Por qué no reclamaban cuando cobraban comisión interna, cuando pasaban más de 3 horas a visitar a una compañía, pese a que ese era su trabajo? ¿Por qué no cobraban cuando existía una figura de comisión de viáticos en subrogación? ¿Por qué no cobraban, con los abusos en adelanto de sueldo, con el subsidio de hasta $2,000,000 al año, para que se les pague por salida, seguros especiales, bonos, abusos de vehículos? Señores, con el respeto que les tenemos a algunos funcionarios ahí que son de Alianza País, son queridos amigos, ¿eh?, y saben que no es con ellos. Pero ahí sí esto estaba dominado por una mafia. Puede haber cometido errores Pancho Arellano, tendrá que responder, qué grosero, lo que usted quiera, son cuestiones de forma, pero algunas de estas también son importantes. Eso. Pero no me vengan con cuentos, pues ahí lo que se ha querido es cambiar a su prensa de compañía, y las mismas mafias de siempre están defendiéndose como gatos panza arriba. Entonces, clarito, señores, vamos a cambiar esa suplencia de compañía, se les acabó la fiesta. ¿Por qué no reclamaron ante todas estas corruptelas la asociación de empleados que ahora están patriotas? Claro, con el respaldo de ciertos medios que buscan de cualquier forma hacernos daño. Y que quede clarito también, no vamos a permitir que se juegue con nuestra honra, vamos a demostrar que esas donaciones eran voluntarias y que todos los que nos calumniaron tendrán que responder ante la justicia, compañero. Ya basta en este país de echar lodo con ventilador. Finalmente, compatriotas, antes de terminar, la edad de las ciruelas, las actrices son Roxana Iturralde y Valentina Pacheco, que se mandó también una actuación extraordinaria, y es escrita por el argentino Aristides Vargas, la obra de teatro experimental que les dijimos, fuimos a ver el día martes, me parece. Asunto precios, sabemos que la cosa está durísima, sabemos que siguen subiendo los precios, estamos haciendo lo posible e imposible, le insisto, no es por justificarnos, es obvio, es objetivo, es un fenómeno a nivel mundial. Créanme que uno como economista algunas veces siente vergüenza ajena, ¿no? Por ahí algún periódico sacó que es culpa de la emisión inorgánica el alza de precio. En dolarización ya no hay emisión. Emisión inorgánica es cuando yo emitía sucre sin tener respaldo en dólares. Mire que se ríe Sandrita, mi asistente, porque ella es economista, ¿no? Pero en dolarización ya no hay emisión. Y un artículo de prensa dice que es culpa del gobierno por la emisión inorgánica. Que es culpa del exceso de gasto público. Exceso de gasto público, cuando es para inversión, sí puede crear una pequeña presión inflacionaria, ¿ya? Primero que no hay exceso de gasto público, todo está perfectamente financiado. Pero en una economía en recesión, donde hay capacidad de producción, lo que hace es reactivar la economía, no generar necesariamente inflación. Lo que sí es cierto es que siempre se puede parar la inflación. Por ejemplo, restringiendo ese gasto público. Ahora, si es emisión inorgánica la causa de la inflación, evitando esa emisión, se para la inflación sin mayores costos sociales. Pero cuando se debe a factores externos como los que tenemos actualmente, precio del petróleo que está llegando a $120,